ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Te arribo en la regla, tiene que obedecer. Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale para atrás. Échale, échale para adelante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. To me, closer, oh, a little closer. Work it, come on and shake it on me now. Work it, come on and work it on me now. Work it, girl, it's getting heated now. Work it, time to put this club on fire now. Burn it up, come on, girl, make it pop like the roof is on fire. Burn it up, come on, girl, burn when you dance, you are my one desire. Siempre me ha encantado esa combinación de R. Kelly junto a Wisin y Yandel y Pilas. Porque él es el rey. Don Omar. Las tandas en vivo. Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase la espalda, pa' romperla, pa' romperla. Súbale a eso, súbale, vamos, nos fuimos. Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase la espalda, pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase la espalda, pa' romperla. En vivo vamos a romper. Sé que está listo pa' joder. Póngame linda pa' subir pa' el video a mi cel. Y a mí ya me lo que hizo pa' pasarte a recoger. Si tocamos la pista, voy a hacer que flote. Llego a mi tele y peino culpo pa' pistola de bichote. Maquillaje pa' que no se note. Que salimos de noche. Ya no me amanecido en el bote. Vamos a beber, vamos a fumar. La rola pa' pichar. Amigos con tu amiga que se la quieran tirar. Aquí te gusta el tiki, contigo lo voy a gastar. Loco como te tiene el papá al día. Pasa lo que te aprendía. Ella siempre es la suya y yo siempre es la mía. No le pare, dale. Yo parte de mía. Que tengo que día. Tú siempre es la tuya. Yo siempre es la mía. Quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase de espalda pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase de espalda, pa' romperla, pa' romperla. Ey, ey, quiero que juegues conmigo como si fuera un play. Que suene el dembow y no me dé break. Que se junte el rey con el rey, pa' que me dé el culo como en el 2006. Ey, ey, y dale, no te tímida, rompe abusadora. Que yo soy el más duro de ahora. Si la dejan manguea 24 horas. Y mucho menos ahora. Tú estás duro y lo sabes. Tú estás duro y lo sabes. Un par de haters que no la soportan. Yo dándole y el novio en la serie Jordan. Si me tiran no se escondan. No,

siempre se conecta con nosotros a través de Mega WhatsApp 310-210-7481. A Cristian, a Felipe, a Steven, a Sara, Andrea, Valentina, Victoria, que todos los fines de semana se reporta. Julián, David, ¿quién se me queda por fuera? Camila, ahí está César también levantando la mano. Estas son las tandas, el bueno, el malo y el feo. Oye, el turno es el feo, así se tira de esta parte. En vez de uno son tres, de la peste le mato. Y él se tira como la peste, de la escuela de Vicky, de LDD. A ti se te trajo el bolo con el cocolo. Tus sueños de grandeza los encoronó negrolo. Y eso que están culpándonos, ajorándonos, hablando basura, marginándonos. En vez de ser feo el que te canta, podría ser feo el que te asalta, saco el trampa. Yo pa' que mi hija nunca pase hambre, por eso tienen que matarme. Y no se crea que de boca pa' afuera, que tu escogiera. Me pongo necio en la ruñidera, yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso. Déjame por loco y no hagas caso. Oye, lo que te conviene, llora, llora, nene. Gente como tú, 5-3 me tiene. Tú no pagas mis deudas ni me das plata. Y que de verdad no me das la guarda. Se le acabó el aceite a su lámpara. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no puse con su letra tan sangana. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Si no les gusta cantidaderita, prepárense para esto, que es más sucio, más discoteca, más perreo. Espero que estén animados con la Mega. Es fin de semana y estamos con las tandas DJ Eri. ¡Vamos! Demasiado muy violenta, cabella que alienta. Eres como elástica, te voy a dar un 10 en las estadísticas. Sexo maníaca, como lo machaca, sintiendo esa cacaca. Me gusta que te veren, fácilmente se te note la mirada, que anda descarriada. Después que te la disco no hay quien la haga que salga. Se le ve el sudor por el escote en la espalda. Le gusta sentir el roce en la falda de saca con bicho, bicho con la. Llegando así violentamente, tú y yo jodiéndonos la mente. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir. Rociando yo ya con bicho, bicho con naña. Esto es al fuego y hasta que el sol salga. Que tú dices que yo soy un bellaco exacto. Y tú como lo sabes, debe ser que tú también eres bellaca, exacto. Y por eso de estos sabrales, tira la tuya que yo, tiro la mía, vamos, pega la tuya que yo, pego la mía. Le doy una dosis de música y fisiología, que te pongo a pensar en hacer unos días. Guare montón, plaje tonto, que me da tonto y me deja tonto. Si sientes que se me para de pronto, no te asustes, encima que me monto. Guare montón, plaje tonto, que me da tonto y me deja tonto. Si sientes que se me para de pronto, no te asustes, encima que me monto. Ey, la garita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate. Entra de mi nave y transportate, eres bellaca, mal compórtate. Son en la pared y rápido dije, ¿será que? Y hablando claro yo no fantameé, yo vine y me pegué, estaba fronteando y con su mini mini maltaba. Parece que eso ya le gusta y eso se le ve. Y hablando claro yo no fantameé, yo vine y me pegué y no fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea, no fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué y contra la pared. Te dejaste llevar, nena, en un 2x3. Así es que, córreme la máquina, ven, a mí me crece. Dale, mírame al revés. Llega lo choco, lo primo, conmigo a un solo desastre. Tú, yo te la toco y llegamos al exceso. Dale, puta, ruta, que yo soy rey. Como si bien loco, yo te maté como un rebote. Ya te quejalo, no estoy bien loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, no fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. idea. Siempre procuro de que no nos olvidemos de todos los que se conectan con la Mega, así que los que estén trabajando, saludos, sigan camellando con toda, acompañados de las tandas. Mientras tiremos poder con Tito el Bambino y Daddy Yankee. Solo quiero mencionar, ay, no lo puedo. Mega. DJ Nelson. Sexy man, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy man. Sabe que la gatita y cantas bien guay. Y Vico y la gata que van busca de un boy. Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Tú eres el man y con quien quiero pelear. Oye papi, deja eso y ven acá pa' bailar. Dime tú bailas muy bien, como te llamas tu hey. Yo me llamo Carlos Malete, que no fue un placer. Y que yo bailo también, fíjate que vas a verte. Te juro que te voy a complacer, mujer, muy bien. Quiero saber si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar. Yo la vez toca mi sexy body. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. La estamos rompiendo, DJ Eri, métele más fuerte.